Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo, yo solo estoy, deliro por la falsía que me has pagado tu amor, tu amor. Deliro con la falsía que me has pagado tu amor, tu amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Piensa, Rosito, mi morenita. ¡Oh, oh, váyalo! ¡Eso! En una noche oscura al cielo azul miré, miré, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si esa era la que alumbraba mi amor, para pedirle por ella al Dios piadoso de veneración, para pedirle por ella al Dios piadoso de veneración. ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Qué bien que suena mi chico, mi amor! Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me prives de tus miradas, mi alma sin ellas no vivo. Voy a esconderme en la selva, solo a llorar. Puede ser que en mi destierro tus ojos negros puedo olvidar. Puede ser que en mi destierro tus